A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos con pistas del CD Buenos Aires, mi refugio, de la pianista japonesa Naoko Aoki. Ella es uno de los más músicos amantes del tango de Japón, que se vienen a vivir a Buenos Aires para aprender los códigos rítmicos del tango con los músicos argentinos. Recordamos al japonés Yoshinori Yoneyama, alguien que amaba el bandoneón. Se vino a Buenos Aires para estudiar el instrumento y terminó como bandoneonista de la orquesta de Leopoldo Federico. También hemos nombrado en programas anteriores a Nabucco Yasuda, pianista y compositora japonesa que se vino a vivir por 3 años a la ciudad de Buenos Aires, allí para darse el lujo de grabar un CD, además de muchos otros artistas. Ahora estamos con Naoko Aoki, que radicada en la ciudad del Obelisco, lanza su disco junto a músicos argentinos. Una de sus pistas trae este disco de Julio De Caro, tango de Julio De Caro, titulado Copacabana. Thank you. Naoka aborda los temas en interesantes variaciones pianísticas sobre el tema central. Aoki nació en Tokio, Japón, un día 7 de julio de 1975. Comenzó sus estudios de piano a la edad de 4 años, graduándose en el afamado Conservatorio de Japón, Musashino, el más prestigioso de ese país. Otra pista y otro tango también de Julio de Caro, Boedo. La pianista Naoko Aoki eligió para armar este quinteto a los jóvenes y más talentosos músicos del momento en Buenos Aires. y justamente son músicos sumamente conocidos en nuestro medio por sus reiteradas visitas a nuestra aula magna. Nombramos a Horacio Romo en bandoneón, Pablo Agri en violín y Daniel Falasca en contrabajo. El siguiente tema es una milonga creación de Julián Plaza, Nocturna. Permítame hacer un alto en este disco de la pianista Naoko Aoki,

Cerramos este encuentro con la pianista japonesa Naoko Aoki, con el gran tango de Francisco De Caro, donde la pianista se reserva un juego de variaciones pianísticas sobre el tema, en solo de piano Flores Negras. Thank you.